10 de la mañana, 8 minutos. Vamos a saludar a Wanda Pascual, que está preparando capaz las valijas. Ahora nos va a contar cuándo es este encuentro de formación política en Italia. Wanda, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Estoy acá con Armando Lagarejo y vamos a conversar. Bien, contanos qué es este encuentro de formación política en el que vas a participar en Italia. Bien, estoy desde mayo del 2025 participando en un programa de formación que se llama Una Humanidad, Un Planeta, Liderazgo Sinodal. Sí. Que lo promueve una organización que se llama Nueva Humanidad y el Movimiento de Políticos por la Unidad, que es a nivel internacional. Y nos venimos formando, bueno, desde mayo con diferentes profesionales y con diferentes temáticas que tienen que ver, digamos, con el trabajo un poco de quienes hacemos un trabajo más territorial o político sobre economía civil, sobre ecología integral y demás. Y bueno, luego de toda esta formación y de los encuentros que tenemos modalidad virtual, porque somos participantes de todo el mundo, cerramos con un hackatón en Roma en estos próximos días. ¿Cuándo es? Del 26 de enero hasta el 1 de febrero, son 7 días. Uh-huh. ¿Y con qué expectativa vas ahí? ¿Cuál es la actividad prevista exactamente? Aún no nos enviaron un programa como tal, pero sabemos que vamos a tener reuniones con algunos profesionales también para profundizar un poco los contenidos que estuvimos viendo durante este año y el trabajo que veníamos haciendo en las comunidades de co-creación, que son espacios también para pensar propuestas a partir de los desafíos que vamos identificando sobre la juventud. Y sí tenemos confirmado que, bueno, que vamos a estar teniendo reunión con diputados de Italia y conoceremos al Papa León también, por uh-huh. lo que nos comentaron. Wanda, ¿y cómo llegaste a esta instancia? ¿Qué camino recorriste para llegar a esto? Y la verdad es que es un poco hace años que vengo militando en espacios sociales, políticos, y un poco la formación te lleva a seguir nutriéndote de otras experiencias. Y bueno, la postulación, digamos, al programa fue llegando a través de compañeros y compañeras que hemos compartido algunas instancias también políticas o de militancia más social, territorial, y bueno, se dio la oportunidad de ser una de las 100 jóvenes elegidas en todo el mundo, ¿no? ¿Y qué filtros hay que atravesar para llegar ahí? Como vos decís, son 100 personas jóvenes de distintos lugares del mundo. No llegás así nomás, uno supone. Sí, somos... de Argentina somos 12 quienes viajamos y quienes estamos. Y bueno, la idea de la postulación parte de la presentación de un poco de nuestro currículum, de lo que veníamos haciendo, nuestro trabajo formal y también de nuestras experiencias más sociales o de militancia en general, porque muchos están trabajando y estamos trabajando en organizaciones de la sociedad civil o algunos ocupan algún cargo público que también, tiene estrecha vinculación con el programa. Y también la presentación de propuestas a partir del programa, ¿no? Yo cuando postulé presenté una propuesta que tiene que ver con la articulación de los diferentes sectores de la sociedad para la formación y el trabajo conjunto, organizaciones de la sociedad civil, el Estado, grupos que quizás no estén organizados como otros. Entonces también es un poco eso lo que ellos ven para convocarnos. ¿Qué edad tenés vos? 21. ¿Y cuál es tu pertenencia a estas organizaciones que decís? ¿Dónde estás laburando, ya sea de manera remunerada o militante? ¿Cuáles son tus lugares? Siempre milité en los centros de estudiantes, que incluso claro. Hoy pensaba cuando me escribió Pavo que la primera entrevista con los centros de estudiantes me la hizo Cintia ahí en la radio. Y siempre... ¿Vos eras del centro de estudiantes del Normal, ¿verdad? Del Normal de Santa Rosa, sí. Bien, Y ahora estoy estudiando acá en Pico, Ciencias de la Educación, y bueno, trabajo en fundaciones que tienen que ver con lo social, lo educativo sobre todo, hago ahí un acompañamiento un poco pedagógico en algunas instituciones con las que trabajamos en La Rioja, en Buenos Aires, quizás algunas de forma remota y otras presencial, como las que hacemos en Córdoba, pero toda la vinculación con centros vecinales, con organismos también que tengan que ver con lo social, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál es tu mirada de este momento en que hay una bajada de línea muy clara, no solo en el país, en la región, sino en el mundo, diría, de que las cosas se solucionan de manera individual y cada cual más o menos se las puede arreglar? Digo, a partir de esto que contás de tu pertenencia a los colectivos y de que entiendo, tenés una mirada de la necesidad de redes comunitarias y demás. Y es eso que decís, son redes comunitarias. Nadie se va a salvar solo o sola y trabajar en conjunto, no solamente quienes pertenecemos a organizaciones de la sociedad civil o en algún partido político o demás, sino esto, todos los sectores también es algo que hay que seguir profundizando. Estamos, como decías, en un momento muy complejo a nivel, no solamente a nivel nacional, sino que bueno, internacional, con todo lo que está sucediendo en estas últimas semanas, y bueno, lo que estamos atravesando también como país, con los recortes y con una situación también bastante vulnerable en desigualdad de derechos y bueno, todo lo que tiene que ver con ello. Así que por eso también la participación del programa, ¿no? Buscar un poco más herramientas que promuevan la fraternidad, que promuevan un trabajo conjunto, entendiendo que es la única forma de salir adelante, ¿no? Uh-huh. ¿Tenés una pertenencia partidaria? Sí, estoy afiliada y milito dentro del Partido Justicialista. ¿Y cómo te llevas con esa pertenencia también? No, bien, digo, es estoy ahí por convicción y por decisión, ¿no? Pero bueno, son cosas que también hay que trabajar, que nosotros hemos visto y pensamos también un poco como militantes, ¿no? El trabajo en conjunto y entender que son tiempos difíciles donde tenemos que estar y acompañar, nada, es algo que hablamos mucho con los compañeros y compañeras. Quizás no estás informada ya, pero ¿qué está pasando ahora en los centros de estudiantes del secundario? Por supuesto, vos dejaste el secundario hace 3 años, pero muchas veces quienes han estado en funciones de conducción en los centros de estudiantes siguen siendo consultados o están al tanto de la información. ¿Te pasa eso o no? Digo para tratar de explorar un poco, porque con los centros de estudiantes suele pasar que hay ciclos, ¿no? Sí. Por lo menos uno tiene esa mirada desde mi edad, mi generación, que es del, yo tengo 50 y pico de años ahora, pero hubo como una primavera con el regreso de la democracia, después una caída, un otro florecimiento de los centros de estudiantes en la segunda mitad de los 90, y así es como que van y vienen. ¿Sabés cómo está eso ahora? Sí, también esto que decís, cuando yo dejé el secundario, ahí se empezaron también un poco a frenar, pero retomaron ahí con varios compañeros que están súper a disposición y trabajando. Se han creado nuevos centros de estudiantes ahí en Santa Rosa, en algunas localidades que también se estaba tratando de trabajar. También es parte de una decisión política de acompañar, ¿no? Que se ha visto y que, bueno, que es un trabajo que vienen realizando sobre todo los pibes y las pibas, porque creo que como también formando haber formado parte de esos espacios, no hay nada mejor que un compañero o una compañera de tu misma edad te acompañe, te conduzca en cierta forma para conformar un centro de estudiantes o un espacio, que bueno, ahí los centros de estudiantes de Santa Rosa armaron la unión de estudiantes secundarios también, digo, no es cosa menor. Porque los pibes, como siempre dijimos, estamos participando, no muchas veces nos mostramos o se difunde mucho, pero de alguna u otra forma estamos. Y bueno, particularmente los centros de estudiantes, que un poco son trinchera también dentro de las escuelas para toda la situación que se está atravesando. Uh-huh. y cómo la atraviesan las juventudes, ¿no? Con respecto a vos estás en el ámbito universitario, estás estudiando en la universidad. Sí, ciencias de la educación. Bien. ¿Cómo ves la universidad pública hoy en día? Porque, bueno, eso está, digamos, además relacionado con la lucha también de centros de estudiantes universitarios y demás. ¿Y cómo ves la situación actual de la universidad pública argentina? Y además, ¿no notás como que ¿No hay una participación activa del movimiento estudiantil digamos, a nivel nacional en cuanto a manifestaciones y demás, de solidaridad con otros espacios que han estado acompañando y que siguen acompañando a la universidad pública? Y es, creo que también es un poco un trabajo bastante particular el que vienen haciendo, en este caso, los estudiantes, ¿no? Fue muy complejo todo lo que sucedió con las primeras tomas, cómo seguir el año. Ha sido bastante complejo la situación. Uno entiende como estudiante universitario que no es que solamente se pone en juego la continuidad de una carrera, sino el salario de los docentes y no docentes, el mantenimiento estructural, digamos, de los edificios. Pero creo que es un trabajo que hay que seguir profundizando claramente, que no es que se relaja tampoco, porque también seguimos preocupados. Sí es algo que cansa mucho, pero cansa en el sentido de que docentes, no docentes, estemos acompañando, bueno, los estudiantes constantemente frente a estos recortes que están sucediendo, y la incertidumbre también de si uno va a poder seguir trabajando o estudiando, digo, es muy difícil. Y bueno, y también depende mucho de los grupos de estudiantes, un poco esto que decías, según en dónde estén, en cómo sean las facultades. Digo, nuestra universidad, si bien es grande, que se ha ampliado con bueno, todas estas nuevas oportunidades que se están dando, que se están firmando en el último tiempo, sigue siendo una comunidad chica, a diferencia de universidades de Córdoba, de Buenos Aires, ¿no? Pero sin lugar a dudas, creo que el trabajo que vienen haciendo los docentes y no docentes para hacernos entender un poco también a nosotros, aunque estemos dentro, qué es lo que está sucediendo, es trascendental para seguir abriendo un poco la cabeza y el pensamiento con todo lo que implica, ¿no? Estando dentro de una universidad pública, pero entendiendo que sigue habiendo mucha gente que quizás no es consciente de esto o que no está tan interiorizada, y bueno, es un trabajo nuestro también como comunidad universitaria seguir contagiando y seguir compartiendo realmente qué es lo que sucede. Pero bueno, depende mucho de los contextos, de quiénes estén, de cómo se acompañe y se organice. Wanda Pascual, muchas gracias por el contacto. Más vale que está el micrófono abierto si querés agregar algo. No, agradecerles a ustedes. Hoy justo eso, recordaba que mi primera entrevista fue en Radio Carmes y siempre es lindo volver a hablar con ustedes. Dale, buenísimo. Que vaya bien ahí en Italia, que sea todo con suerte y éxito, y trae alfajores. Muchas gracias, nos estamos hablando. Dale, Wanda Pascual, fue alguna vez presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Normal, sigue laburando y militando, y bueno, como parte de su formación política, va a participar de este encuentro de juventudes en el que hay 100 personas de todo el mundo, se van a juntar en Italia.